ya ruego a los pies por toda la humanidad. Un el cantón de poeta se eleva con dignidad. Mientras el bravo mapuche canta con sabiduría, yo pido a la tierra mía que su heroico grito escuche. Hay cárcel para el que luche en este mundo al revés. Debe madurar la mies en las conciencias chilenas, rompiendo nuestras cadenas de la Illa Regua a los pies. Invocando a los ancestros que habitan el cielo azul, una doncella de tul baila sus pasos más diestros. Entre los hermanos nuestros se practica la verdad, respirando en libertad los sueños de conexión. Hacemos la invocación por toda la humanidad. Es una calfumale, en este rezo también se hace profunda la meta, para encontrar la secreta sabiduría guardada. Te ofrezco mapu sagrada, un olcantún de poeta. Se rezo cantando por ti, mi hermano mapuche, querías que se te escuche, el mundo te está escuchando. Encerrado estás luchando aquí en tu propia arena, más ya madura la edad son del puro, y el más grande Guillacún se eleva con dignidad.